estoy como vos. No hay nada más hermoso que tus lindos ojos. Solo me moriría si no estoy como vos. De tanto extrañarte, de noche no duermo. De tanto quererte a veces pienso que te pierdo. Regálame esta noche con una sonrisa. Quisiera tenerte yo todos los días. Desde que apareciste yo ya no estoy solo. La tierra es el infierno si no estoy como vos. No hay nada más hermoso que tus lindos ojos. Solo me moriría si no estoy como vos. De tanto extrañarte, de noche no duermo. De tanto quererte a veces pienso que te pierdo. Extrañarte, de noche no duermo, de tanto quererte a veces pienso que te pierdo.

Me ves que ya

tengo el deseo de volver a verte y decirte lo que siento. Es que tú eres lo que a mí me hace tan bien desde que llegaste a mi vida. Pintaste de colores todos mis días. Bien, tú sabes que lo nuestro nunca se va a terminar, porque contigo yo quisiera estar en el cielo o en el mar, justo los dos. Voy a hacer todo lo que me pidas por ti. Tengo muchas ganas de amarte, mi vida será regalarte, hacerte feliz. Y si me faltas tú, todo se torna oscuro y me siento solo. Quisiera tenerte y olvidarme. Va a sufrir. duele recordar. Me la paso pensando si vas a volver. Te estoy esperando para empezar otra vez. No, no quiero estar sin ti.

si después